una tarde para amarte, una palabra tuya y me rendí. Como un sol naciendo en pleno invierno, llegaste y florecí. Tu voz era un susurro de promesas, tu risa el paraíso sin final. Y entre mis dudas y mis miedos, tú fuiste paz, amor total. Me hechizó tu tierno mirar, esa forma de mirarme sin hablar. Como si leyeras mis heridas, como si supieras perdonar. Tu luz borró mis cicatrices y en tu piel encontré mi hogar. Pero el amor a veces duele cuando empieza a terminar. Hechizó tu tierno mirar y fui esclavo de tu piel y de tu andar. Fui poema en cada beso, fui canción que no dejó de soñar. Y aunque hoy te veo alejar y el destino nos quiera separar, yo sé que viviré por siempre en tu mirar. No te pido que regreses ni que jures volver jamás. Solo lleva en tu recuerdo mi amor, mi verdad. Tierno mirar, me quedé atrapado sin poder dudar. Y aunque duela ver que te vas, no reniego, no me voy a quejar, porque amarte fue soñar, fue tocar el cielo sin volar. Y aunque el tiempo te borre al pasar, jamás